tierra y en el silencio escondida como caricia robada, completamente rodeada por el cardo y la flechilla que como larga golilla va bajando a la ladera. Está una triste tapera descansando en la cuchilla. Allí en ese suelo fue donde mi rancho se alzaba, donde con tinto jugaba, donde a vivir empecé, donde cantando ensillé mil veces el pingo mío en esas horas de frío en que la mañana llora cuando se moja la aurora con el vapor del rocío. Donde mi vida pasaba entre goces verdaderos, donde los años primeros satisfecho retozaba, donde el ombú conversaba con la calandria cantora, donde noche seductora cuidó el sueño de mi cuna como un beso de la luna sobre el techo de Totora. Donde el aire perfumado está de risas escrito y donde en cada pasito hay un recuerdo clavado, tapera que mi pasado con colores y amapola entusiasmada enarbola y que siempre que la miro dejo sobre ya un suspiro para que no esté tan sola.